Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como @Gabou. Y pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar. También en iTunes como club@gabou y en YouTube. Además, todos los viernes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. Este podcast está disponible en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Al invitado del día de hoy, lo conozco a partir de su trabajo en los medios y en el teatro. Es conductor y productor de radio y televisión. Divide su vida entre Córdoba y Buenos Aires, pero ya podemos decir también que es un artista de todo el país. En teatro es muy conocido por su papel de Nancy en el dúo humorístico Thelma y Nancy. Es un dúo que seguramente lo han visto en la televisión o en algún teatro de dos viejas que quieren volver a los 90. Es un espectáculo con el que recorren el país haciendo humor político. Trabajó en cine y ganó premios como actor. Escribió más de 10 obras de teatro. Hoy en este podcast vamos a charlar sobre cómo comedia e ideología se entrecruzan, cómo es posible hacer comedia y humor con conceptos militantes, con una clara orientación política en un momento en el que el mundo está fracturado entre lo que parecieran dos opciones. Es un momento en el que el marketing pareciera ser el rey. Recibimos en Club Gabou a Max De Lupi. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andás? Un placer realmente, muchas gracias. Muchas gracias por el invite, escucho los podcasts y bueno, aprendo un poco, conozco gente que por ahí uno no ha visto y también sirve como un orientador, ¿no? Cuando uno escucha un tipo que por ahí le interesa y dice, bueno, después vamos a verlo a un café con cera, a un teatro. No sé, me gustó mucho la propuesta de darle un lugar a los que en general no tienen lugar, ¿no? Así que está buenísimo. Es un poco la idea, Sí. Y muchas también de pintar la escena, ¿no? De contar un poco, bueno, esto está pasando con la comedia, con el humor en el país y sobre todo en Buenos Aires. Este año estamos tratando de esta temporada hacerla más federal y de contar qué está pasando incluso en Uruguay, en países cercanos con más potencia, digamos. ¿Cómo es hacer humor en esta época tan macrista? Venimos ayer de unas elecciones donde el macrismo ganó en casi todo el país, creo que en Río Negro, el único lugar donde no ganó. ¿Cómo es? Bueno, creo que no se puede medir por una elección, porque las batallas electorales en estos países muchas veces determinan el humor social, digo, cómo está la gente. Y eso también determina si la gente va a un teatro a verte o no. Pero creo que no tiene, en el caso nuestro, si lo planteas a más largo plazo, como una batalla cultural, más que como una batalla electoral momentánea, porque también nosotros tenemos muchas diferencias. Hoy yo decía, estoy enojado con los que están enojados. O sea, es increíble que haya tanta gente enojada porque perdió una elección. Cuando en realidad eso es más propio del macrismo, es más propio de un neoliberal, de un tipo que quiere una inmediatez en su performance electoral, una cosa que sea para hoy, para ganar. Yo creo que aquellos que se involucran en términos de batalla de ideas, de construcción de sociedades más justas, más solidarias, creo que hay que medirlo un poco más a largo plazo. Y en ese terreno creo que el humor tiene particularidades. O sea, cuando uno tiene una visión un poco más universal que aquello cotidiano. O sea, si vos tomás a Chaplin o tomás a Groucho, eran tipos que participaban políticamente. Uh-huh. A veces parece que vos decís, hago humor político y parece que los que te van a ver son toda la cámpora o que vos aparecés con una bandera en el escenario. Yo hago chistes contra el kirchnerismo porque me parece que son fantásticos. De hecho, me parece que hay grandes chistes contra el peronismo, ningún chiste en contra, sino digo sobre el peronismo. Por supuesto que es mucho más fácil siempre mofarse de alguien que no piensa o de alguien que tiene una inmediatez en su cotidianeidad que lo hace parecer un burro. pero me parece que también es mucho más agudo cuestionar, porque en definitiva lo que sucede con el humor político es que mucha gente cree que el humor político es reírse de los políticos, mofarse de... Y eso no es humor político, estás imitando a un político. Por ejemplo, hay grandes imitaciones sobre Macri, sobre Cristina, entonces ese tipo está haciendo humor político. No, está imitando. Totalmente. Hoy la política tiene un un asidero que, bueno, que en los 90 no tenía, y los tipos pasan a ser famosos. Entonces estás imitando a un famoso. Si todos estuviéramos hablando de fútbol o de tenis, bueno, el humorista... Que de hecho los humoristas imitan a Messi, imitan a tipos muy muy famosos, bueno, también imitan a Macri, pero eso no es el humor político. El humor político es hacer humor poniendo en tela de juicio una cantidad de valores y disputando ideas. Bueno, pero digo, vos formas parte de un movimiento, por lo menos yo lo veo así, por ahí estoy equivocado, corregime, un movimiento bastante homogéneo de humor que nace a partir de la época, en la época del kirchnerismo, que está alineado con las ideas del kirchnerismo y que sobrevive al kirchnerismo porque parecía que era parte de un negocio como, ah, mirá, tienen como una pauta o apoyo del gobierno, entonces pueden hacer humor. Termina el kirchnerismo, termina la pauta oficial y esos fenómenos como el de ustedes, el de el cadete de La Rosada, el rubio peronista, bueno, el cordobés, el peroncho, eso lejos de desactivarse o desaparecer, se refuerzan. Obvio. Empiezan a funcionar, a potenciarse. Uh-huh. Como una cosa de que quienes tienen esa ideología sienten que deben acompañarse a un lugar de reunión, te diría. Uh-huh. ¿Cómo lo viven ustedes eso? ¿Es real este fenómeno, esta sensación que tengo yo? Que nunca hemos vendido más entrada que ahora. Bien. Si te sirve eso, o sea, bueno, nosotros veníamos en teatro, yo te hablo de la experiencia mía y con muchos compañeros también lo hablo y creo que se puede, no quiero hablar por los otros porque no manejo la taquilla de los otros, manejo la mía, pero te digo, nosotros veníamos en una media de 200 a 300 personas y hoy dejamos gente afuera en teatros de 400. O sea, digo, no es que llenamos estadios, pero... vengo de la última que hicimos en Córdoba, metimos 810 personas. ¿Dónde fue en Córdoba? En Luz y Fuerza. Ajá. Que es un lugar donde entran 700 y había 810 personas. De hecho, vinieron los organizadores a decirme, loco, no podemos dejar entrar una persona más porque hay gente en el piso. En Córdoba, que aparte es una provincia donde Cambiemos... Sí, gana con el 50%, claro. Pero un poquito menos, pero ahí. Lo que sucede son, creo que, varios fenómenos. El primero, que se puso en valor la política. O sea, si vos haces chistes políticos y la gente está hablando de otra cosa, es muy difícil que esto tenga... y además, también se puede copiar y mirar otros países, como por ejemplo Venezuela. En Venezuela, la persona que le contestaba a Chávez era una mujer que, si te fijás, es muy parecida a Telmi Lanzi, un personaje, ¿no? Bueno, en Brasil también sucedió. Yo creo que cuando Latinoamérica se puso a discutir de política masivamente, digo, no es que no discute de política, la política siempre está presente, hasta por omisión. Pero digo, ese es el primer fenómeno que uno tendría que observar. Había un medio acuoso para hacer esto. Después, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decís con la pauta, porque creo que mucha de esa gente que hizo humor político nunca tuvo pauta el kirchnerismo. Me refería a que participaban de espacios, sí, de eso, medios de comunicación. Que eso estaban... puede ser, pero digamos, nosotros... En términos económicos, la diferencia la hicimos con Macri, no la hicimos con Cristina. O sea, por ejemplo, la gente cuando le decía, ¿de qué van a laburar cuando se vaya Cristina? Claro, exacto, a eso me refería. Este era el con lo que te asusaban, ¿no? Y la verdad es que nosotros, en mucha soberbia kirchnerista, mucho funcionario kirchnerista que no entendía el fenómeno y que creo que por eso se perdieron muchos espacios y muchas cuestiones... Creo que no lograron ver ni siquiera lo que estaba pasando con el humor político en la Argentina. Creo que el kirchnerismo, así como lo vio un montón de cosas, no vio eso. Yo creo que no lo vio. Creo que se reían, que iban, que les gustaba, que algún funcionario se sentaba. Creo que ahora lo ven. Ahora van a los teatros. ¿Qué es eso? Por ejemplo, las últimas funciones mías fue Filmus, en Rosario, en el Labardén, que fue El Chivo... Y hoy los tipos dicen, ustedes hacen en una hora más de lo que nosotros hacemos en 2 meses, cosa que dijo alguien. Pero me parece que también tiene que ver con que la gente le garpa mucho a la gente. Hay algunos espectáculos que yo los miro y que son no kirchneristas, son casi una unidad básica, o sea, casi un relato peronista de reírse con chistes fáciles de Macri, ¿no? Y me parece, yo no me quiero enmarcar en eso, o sea, me parece que es la versión militante del pibe que hace un stand-up con lo que le pasa en la casa, ¿viste? O sea, que es un poco lo que viste con el sketch de Capusotto, que se ríe de los stand-uperos. Es tal cual. Sí, tal cual. Entonces me parece que un show tiene que tener una cuestión artística que está no por encima de lo que vos querés decir políticamente, pero digamos, vos podés admirar mucho un tipo y te puede gustar mucho su pensamiento y puede ser muy claro, eso no quiere decir que sea gracioso, ¿no? Cuando vos te subís a un escenario tenés que pelar, sea de izquierda, derecha, el centro. A mí hay una cosa que dice Sabina que me vuelve loco. Dice, si yo tengo que elegir mis amigos por cómo piensan, conozco unos tipos de derecha que son divertidísimos y unos tipos de izquierda que son unos coñazos bárbaros, dice Sabina. Y yo te digo, a mí hay mucha gente que me hace reír y que no piensa exactamente igual como yo. Yo soy consciente que cuando me subo voy a toro. Hago lo que hago, no escondo lo que soy y lo que pienso. A ver, yo creo, aparte yo convertí esto en un derrotero, porque nosotros no venimos de un éxito, venimos de un fracaso. O sea, nosotros nos cansamos de fracasar. Entonces, y estamos condenados al fracaso, por más que nos vaya a ver gente, digamos. La historia de los pueblos no te da la razón. El mundo es una mierda y el humor sirve para respirar, a veces, un rato en un teatro, pero eso es una ilusión, después tenés que volver a tu casa. Yo como artista y el espectador que me está viendo como espectador. Lo que no quiere decir que uno ande escondiendo o acomodándose al cambio de gobierno. Por ejemplo, hay una cuestión ideológica que se manifiesta en el sistema de pago. Mucha gente trabaja a la gorra, por ejemplo, sí. Y defiende el hecho de laburar a la gorra. Y nosotros siempre dijimos que no. O sea, nosotros siempre dijimos ¿Cuál es el motivo? Porque creo que yo no pago una cubierta lo que me parece que vale, ni llego a la cola del supermercado y digo, bueno, miren, ¿saben qué? Por toda esta compra yo voy a agarpar tanto. Por lo tanto, considero que en una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo, en una sociedad, lo que hacemos vale. El día que no venga más gente al teatro, y bueno, será porque no me quieren ver más, pero me parece que esto de bajarle las expectativas, nosotros hemos actuado en lugares muy chicos y muy humildes, y vamos y lo hacemos gratis, si de última tenemos ganas de eso. Ahora, escuchar un chabón durante media hora bajarme línea sobre lo que tengo que poner en una gorra e interrumpir su show 5 veces, aunque sea con humor, para decirme que si dejo de menos de 200 mangos soy un miserable, bueno, no, la verdad me quedo mirando Netflix en casa, y creo que es lo que le está pasando a mucha gente. ¿Vos decís que hay algunos shows que están perdiendo público? Yo creo que hay algunos ¿por shows... ¿Por ser la gorra? Yo creo que no es producente para la media ni para aquello pero que para, está en el mainstream. Estamos saliendo del humor político. Sí. Estamos hablando del humor en general, sí, o sí, del teatro en general. Sí. ¿Vos no estás de acuerdo con la cosa? Yo creo que el stand-up trajo a la Argentina una disciplina, la masificó, es una disciplina muy barata, es muy fácil de hacer. Sí. Lo cual es una mentira. Pero yo es muy fácil de hacer, pero así como es muy fácil, también se hace muy mal. Entonces, sí, el punto es, hacer un huevo frito debe ser más fácil que hacer una buena lasaña. El problema es que hacer un buen huevo frito es dificilísimo, maestro. Entonces, la ausencia de recursos, la ausencia de escenografía, el poder hacerlo con un solo tacho de luz, el solo necesitar un micrófono, no lo hace más simple, lo hace infinitamente más complicado. Entonces, si la lectura es esto que yo te decía, bueno, hacemos stand-up porque es fácil. Bueno, la verdad es que estamos bastardeando una cantidad de público, porque uno cuando se sube a un escenario también es responsable. Así como, por ejemplo, mira, cuando alguien te dice, che, loco, no tires este envase porque no es biodegradable, tenés que ser responsable con el planeta. Bueno, tenés que ser responsable con el teatro, totalmente, con el arte menor, con la comedia, con el café concert, porque atrás tuyo estuvo Sipe Lisковский, estuvo Cecilia Rosetto, estuvo Gazalla, estuvo Persiavale, estuvieron miles. Entonces, si vos agarrás esa tradición del monólogo argentino y bueno, y lo adaptás a una disciplina americana con remate de cada tanto y papá, y lo decís stand-up, Bueno, flaco, tenés que estar a la altura. No es porque sos lindo y tenés 2.000 seguidores en Instagram, te subís, haces una porquería, porque tenés que tener, de alguna manera, una responsabilidad con el que te va a ver. Pero vos sabés que en el stand-up es muy poca la gente que hace la gorra, ¿eh? Claro, por eso lo digo. Casi nadie, digo, en Argentina. Pero ojalá no haya nadie. Pero me pusiste los ejemplos que trabajan a la gorra y te contesté eso. O sea, me parece que también hay una cuestión ideológica. Por eso te digo, yo no creo en esto de que como yo tengo una posición política, tengo que laburar a la gorra. No, de ninguna manera. Y hay muchos compañeros que trabajan a la gorra y no es que voy y los critico en el teatro, a mí que hagan lo que quieran, pero sinceramente me parece que eso también de alguna manera somos responsables de lo que estamos haciendo. Yo creo en la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Cuando uno se sube, cuando te dicen los músicos y tenés que pelar, y bueno, yo por ejemplo voy a toro, o sea, sé que hay un toro, ¿entendés? No sé, no que es un asado con 10 amigos míos. No, hay un toro y hay un tipo que pagó 600 mangos para verme y, loco, le tengo que devolver ese dinero. Tengo esa concepción. Pero me identifico mucho más con el monólogo del Daddy Brieva que, por ejemplo, sí, que con algunos ejemplos que vos me ponías, que me parece que no es lo que hacemos nosotros, ¿está bien? No está enmarcado Terminansi, ni mi monólogo, ni mi teoría del SIM. La teoría del SIM... te iba a preguntar sobre eso. Claro, cuando yo la hago... tiene mucho más que ver con lo que hace otra gente. Explícala. Del SIM es básicamente, tiene una fundamentación, más allá de los chistes, tiene una fundamentación en que, bueno, hemos sido criados en una sociedad que no ha permitido que seamos seres libres, sino que somos unos resentidos que andamos batiendo la posta cada 2 minutos. Entonces, yo, a través de un relato... que va poniendo ejemplos de nuestra niñez, de nuestros padres, de nuestros tíos, cómo hemos sido criados, cómo descubrimos el sexo, cómo descubrimos las relaciones de pareja, cómo nos enteramos que se daba amor, cómo... Bueno, a través de todo eso voy identificando. Y a partir de eso... ¿SIM significa? Sorete imposibilitado de mirarse. Exacto. Es un sorete que... La teoría parte que cuando un tipo te toca bocina en un semáforo, apenas te da verde, en vez de putearlo tenés que abrazarlo, porque en realidad es un tipo que ha sufrido lo mismo que vos, la teoría de los dos demonios, o sea, los dos demonios, mamá y papá, y cómo ha sido criado. Entonces yo a partir de eso empiezo a describir un montón de cosas... Que tienen que ver con nuestra crianza. Ejemplo, ¿viste cuando alguien te dice, se queda en tu casa y te dice, uy, te hubiera hecho algo de comer, pero no sé dónde está nada, ¿no? Bueno, eso es falso. Si naciste entre 1950 y 1983, eso es falso. ¿Por qué? Porque vos sabés dónde está todo. Si vos, por ejemplo, yo te describo tu heladera, y estamos en una radio, no estoy mirando tu heladera. Entonces vos, necesariamente... Hay cosas que haces con tu heladera que no sabes por qué las haces. Por ejemplo, enfrías los huevos. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Por qué? Porque está el cosito de los huevos ahí. Pero eso porque los fabricantes de heladera tuvieron que... Rompimos tanto los huevos que tuvieron que hacer lugares para poner los huevos. Pero los huevos no valen en la heladera. Nadie enfría un huevo. Vos no necesitás enfriar un huevo. Cuando entras a un supermercado, los huevos no están en la heladera. Porque no necesitan cadena de frío. Pero no contento con eso, al lado de los huevos pones calditos Knorr. Está bien, ahí van los calditos Knorr, que es una cosa que es deshidratada. ¿Para qué mierda la pones en cadena de frío si no lleva cadena de frío? Y al lado de eso pones el jarabe de tus hijos, que tampoco lleva jarabe de frío. Pero tu vieja lo ponía ahí. ¿Y por qué hacemos eso? Por repetición. Entonces, en un momento dado, decís, ¿vos enfriás los huevos? Sí. ¿Enfriás los calditos Knorr? Sí. ¿Y vos crees que alguien que enfría algo deshidratado está en condiciones de discutir la economía de 44 millones de personas? Entonces, ¿por qué lo haces? Bueno, hay todo un desarrollo sobre las cosas que nosotros hacemos, porque nos criamos con que el auto era de papá, el lavarropa y la heladera eran de mamá, nos criamos bajo determinados parámetros. ¿A vos cómo entendiste vos la propiedad privada? ¿Cómo te la enseñaron? Diciéndote a aquellos tipos que te habían traído al mundo, mientras vos vivas bajo este techo, vas a decir lo que digo yo. Claro. ¿No? Cuando te sepas ganar lo que te llevas a la boca, vas a poder opinar. Bueno, te están cobrando el alquiler, macho, así de simple. Y esto tiene que ver con el alquiler y la comida, con toda una cantidad de frustraciones. Y la teoría es que el trasvasamiento generacional fue interrumpido por estos gobiernos populares latinoamericanos, ¿no? O sea, tu abuelo torturó a tu padre te torturó a vos, y vos cuando fuiste a torturar a tus hijos no pudiste, porque estaban empoderados. Y porque tus hijos no te dan más pelota, porque además tienen Google, no le, ni siquiera le podés tirar una máxima. Porque vos le decís, como decía mi vieja, comé mucha zanahoria que va, te va a hacer bien a la vista. El pibe lo googlea y te dice, no, no, es una mentira, es una pelotudez que repetía la abuela. ¿Pero vos decís que eso es culpa o responsabilidad de los gobiernos? No, eso es culpa y responsabilidad de un sistema en el cual se educaron nuestros abuelos y nuestros padres. Luego que Argentina hace 200 años se hace nación, luego de que fusilamos a Dorrego, luego de todo lo que se vive hasta el 1900, digamos, que es una cosa que nadie sabía qué garrecha era toda esta tierra, en el 1900 nosotros decidimos hacerlo a San Martín, padre de la patria, un tipo que había sido acusado de corrupción, que nadie le da pelota, que ya nos habíamos cargado a Moreno, nos cargamos a Dorrego, y entonces decide el mitrismo, con su revista, primero con un diario y luego con la Villiquen, domesticarnos los siguientes 100 años. En esos 100 años se dieron dos o tres generaciones, algunas venían a principios de siglo, y bueno, nos criamos con esas represiones. Por ejemplo, yo los otros días entro a mi casa, tengo tres hijos, y un hijo mío está mirando porno en 3D, loco. No, posta. ¿Sabías que hay porno en 3D? Con el cosito ese. ¿Pero sabías que hay porno en 3D? Escuché, no, vi, bueno, no lo vi jamás. Bueno, no. Así como vos te pones unos anteojos para ver 3D, existe el porno en 3D. Entonces el pibe, yo le digo, ¿qué haces? Porque claro, con auriculares más anteojo, el pibe estaba en una realidad sumergido en un mundo tremendo. Pero lo que no se daba cuenta es que estaba con una pantalla de 40 pulgadas que reflectaba todo eso en el living de mi casa, no en su cuarto. Entonces yo le digo, ¿qué haces? Y el loco se saca los lentes y me dice, mira, ponételos un segundo, compartiendo la historia. Entonces, sin vergüenza. ¿Yo qué hago? Me pongo los lentes, aparece ese mundo, me dice, ponete acá, ponete acá. Y se levanta él y me deja un sillón. Claro, lo que se veía, flaco, era tremendo. Me saco los lentes, se los doy, subo a una cocina, pues mi casa es la única casa del mundo que la cocina está arriba, no me expliqué por qué, pero así. Subo y estaba la madre. Entonces le digo, che, ¿viste esto? Esto es tremendo, le digo, ¿viste? Entonces la mina me dice, ¿en qué siglo vivís? Cómplice con el pibe. Me dice, están descubriendo su cuerpo. ¿Qué edad tiene? Tiene? 16 años. Ajá. Entonces yo digo, yo me masturbaba con el catálogo de Avon. A ver, o sea, ha pasado algo en lo que no nos dimos cuenta, los empoderó la tecnología, los gobiernos populares, lo que te guste, algo los empoderó, sí. Algo cambiaron. A nosotros éramos tipos que nos pegaban, pero posta nos pegaban, ¿entendés? O sea, nos daban soplamoco, inclusive hasta a veces cuando no te pegaban te amenazaban, te decían, pasá porque va a ser peor, o ves ese cinto que está ahí, o mirá que saco el revenge, depende de donde vivieras. Si jamás hubiera compartido porno con mi viejo. Nunca. Me hubiera muerto de vergüenza. Está bien, pero además la gente, que como en cualquier holocausto, negaba su participación. Vos, por ejemplo, hoy vas a comer con tu vieja y le decís, porque vos nos pegabas, tu vieja se manda la mano en el pecho, la hunde hacia adentro y dice, yo... pegarles, alguna vez los habrés amarreado. Y es mentira, porque vos sabés que tu vieja te corría por un pasillo tirándote un alpargatazo y encima te acertaba. Bueno, me parece que es gente que no pudo ser feliz. Y esa gente vota como el culo, en serio te lo digo. O sea, estoy convencido. No sé cómo es la ecuación entre edad y voto. No sé, supongo que el kirchnerismo sacó más votos entre los jóvenes. Y supongo que el Cambiemos, pero no, la verdad es que no tengo muy claro eso, pero no ese recorte. Yo no sé si está en el kirchnerismo. Estamos hablando de, vos, por ejemplo, como progresismo. A vos te puede gustar, poner que no te gusta Cristina, poner que te comiste que son todos corruptos, son una mierda. Poner, vamos a ese ejemplo. Si a vos te está corriendo Frankenstein, en lo teórico, no votás a Drácula. Se supone que vas a ir para otro lado. Yo entendería que ese tipo... vota a la izquierda. Si un tipo a mí me dice, mirá, loco, yo no quiero votar kirchnerismo, voy a votar a Pitrola o voy a votar en la capital a Zamora. Sí. Y bueno, yo digo, está bien, qué sé yo, el tipo cree en otro mundo. Esta ecuación que tiene el peronismo, que hay que tragarse mucho sapo, por ahí se lo quieren tragar los dirigentes y la gente no. Ahora, votar en contra de tus intereses es muy gracioso. Es muy raro. A ver, pero lo que digo es esto. Puede pasar que un tipo se sienta mal por esta situación, pero también hay una situación de humor, vos me preguntabas al principio, ¿cómo es hacer humor? Y cuando vos ves una cantidad de gente que está votando en contra de sus propios intereses, es casi como ver un tipo tropezar. Te da risa per se, o sea, te causa gracia. Sí, gente que vote a una mina en Capital arrasó Carrió después de decir lo de Walt Disney. Claro. Que vos decís... Bueno, eso es un hecho triste y lamentable, pero es imposible no hacer humor con eso. Imposible. ¿Viste stand-up? Sí, claro. ¿Bastante? Veo mucho, sí. Veo mucho stand-up internacional. A los grandes los he visto casi a todos. Después veo muchísimo en Argentina. Me gusta mucho. ¿En el teatro o por la tele? No. Vos sabés que a mí, yo veo mucho YouTube y veo mucho en la tele, pero no me logra. Para mí, un humorista hay que verlo en vivo, ¿viste? Claro. O sea, es como que. Me cuesta mucho ver monólogos en la tele. Pero es una cuestión de edad. Los pibes hoy ven todo y está todo bien, ¿no? Sí, pero baja varios puntos. A través de la pantalla uno sabe que lo que se comparte en el momento... Lo que se comparte, la experiencia, el cómo le entra una cosa. Está bien, por ahí vos sentís la risa del público, pero no te está entrando igual. No sé, a mí me ha pasado ir a ver tipos en vivo que después... A mí lo que me pasa es que en esta actualidad del stand-up me parece que estamos muy lejos de lo que fuimos, ¿no? A ver, ¿cómo es? Y yo vi de muy chico, gracias a mis padres, que les gustaba mucho la comedia, el café concert, y aparte, bueno, yo tengo la suerte de haber podido escribir un libro sobre el humor argentino que se llama ¿De qué te reís? Entonces eso me llevó a una investigación bastante lunga sobre el humor. Y me parece que durante un par de décadas, diría yo, de entrado los 80, casi 90, hasta el 2000, poquito más, por eso digo un par, serán 15 años, no sé, tuvimos como una escena muy acotada, muy de chiste fácil, muy de cosificación de la mujer, un humor muy, muy machista, que si bien antes también existía el humor machista, en los 70, había una cantidad de recursos que no era solo reírse de eso. A ver, lo pongo en antes ejemplo. Antes era mucho más, me parece. Sí, mucho más machista, pero era mucho mejor el humor. O sea, yo lo puedo ver al Negro Olmedo como alguien que hacía una cuestión machista, sí, pero con una elaboración enorme. Lo que no me puede pasar eso es con Miguel del Cel, claro. ¿Se entiende? Entonces ahí establezco una diferencia. Está bien, los dos son machistas, pero me parece que había... Y después me pasa que es muy difícil... Es como que se tiene que agudizar mucho más hoy un humorista para hacer humor. Porque hay muchas zonas que eran muy comunes y que hoy están vedadas para la mayoría de la gente. Hoy es muy difícil. Antes vos podías hacer humor con cualquier cosa. Con discapacitado, con rengo, con gangoso. Con gordo, con todo. Hoy, viste, y si no sos muy, muy inteligente, realmente que... Eso queda en más que inteligente, sí. inteligente, porque yo creo que la gente inteligente está en el CONICET, no arriba en el escenario haciendo stand-up, pero digo, con capacidad de análisis, ¿no? O sea, creo que no solo es la verba, la forma, porque además este es un oficio donde el fondo puede estar o no cuestionado. Digo, uno puede darle una línea histórica a lo que está haciendo o creyéndolo, siendo muy honesto, pero la forma... El modo condiciona ese final de lo que supuestamente es un mensaje. Hay pibes que no les importa dar ningún mensaje, que son graciosísimos, y hay otro tipo que son recontra profundo. Negro, Silvio Rodríguez no hace reír. Entonces esto es una cuestión no de profundidad, es una cuestión de... vos podés tener toda la técnica, hay mucha gente que va a estudiar esto, yo lo aconsejo, creo que... Realmente hace muy bien estudiarlo, pero además ganarse la vida con esto es muy difícil, muy difícil. Yo creo que el ignorante se echaba mucho en el escenario. Sí, es claro. Con stand-up, viste que vos está el tipo sí, solo sí. Y cuando habla de un tema que desconoce, sí, o ¿viste? Sí. Es muy Yo evidente. Creo que hay una formación, a mí me gusta mucho esto de Steve Jobs, de, y creo que es muy aplicable a los comediantes, que es volverte hacia atrás, unir una línea de punto hacia atrás en el conocimiento. A ver, nosotros estamos haciendo esta nota y probablemente de esta nota salga algo gracioso, pero si yo no me pongo predispuesto a que las cosas me queden... Mira, el otro día me cuenta una cosa un tipo, un ejecutivo firmando un contrato, cuenta una pelotudez el tipo, y a mí me pareció genial para marcar la diferencia entre el feminismo visto una mujer de 70 y una mujer de 30. Uh-huh. El tipo me cuenta una anécdota y yo la incorporo y la tiro en el teatro, sin decirle a mis compañeros, sin que estuviera, la tiro. Explotó el teatro. Entonces al otro día lo llamé al tipo, que por supuesto no hacía humor, no le importa un carajo, no, ni sabía que, con quién estaba. Yo le digo, loco, me contaste esta historia, quiero decirte que anoche la conté en el teatro, y explotó. Y me dice el tipo, bueno, el copyright son 2 tickets para ir a verte la próxima. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros, en lo cotidiano, no es que estás armando un guión permanentemente, pero es como volverte para atrás. Por eso te digo que la ausencia de vida, la ausencia de lectura, la ausencia de cine, la ausencia de... Hay pibes que se suben en el escenario. Por ejemplo, si vos charlas, te vas a comer con un stand-upero, lo primero que te va a decir, hablando de otros, es esto es choreado de acá, esto es choreado de allá, esto es... ¿Me entendés? Sí, como sí, si fueran los grandes inventores de los chistes. Y a mí me parece que eso no es lo importante. Un pibe puede hacer cover toda la noche y contar cosas que ya han contado otros, no importa. No es importante. Entonces, es como que yo mañana vengo, te cuento un chiste y vos venís y me decís, ¿es tuyo? No, no importa si es mío. ¿Es gracioso? Ya está. Creo que se hacen demasiado problema por el guión. Mira, a mí me pasó una cosa hace algún tiempo que fui a ver un stand-upero que contó 2 chistes míos en el escenario. ¿Dónde? ¿Capital? Completo, Córdoba. En Capital. El tipo evidentemente o los había visto en internet o los había visto en Víctor Hugo o los había visto... Y era el mismo chiste, pero no le cambió nada al chabón, ¿me entendés? Y entonces mi mujer me dice, eso es tuyo, me dice. Pero ella, como el tipo era porteño, duda en un momento dado y me dice, es tuyo. Como diciendo, no será de él y se lo choreaste vos. Y le digo, claro, ¿cómo no va a ser mío si esto lo saqué de tal lado? Le digo yo. Te está choreando, estaba indignada la mina. Y yo cuando subimos al auto, le digo, loca, hay banda tributo de Queen. ¿Querés más choreo que eso? Hay banda tributo a Soda Stereo. ¿Me entendés? Sí, pero ahí dicen, entonces, lo dicen que digo, que tributo. Entonces, sí, homenaje, tributo, lo que sea. Lo que digo es, a ver, no es tan importante eso. Si el pibe hace reír con un chiste mío, yo me siento... Mira, una vez yo abro... Nosotros hacíamos un chiste que lo habíamos sacado en un tag. Era nuestro a morir. Porque me lo había contado Beto a mí. O sea, Telma a Nancy. O sea que era... Evidentemente había nacido en nosotros. Porque muchas veces las ideas... A ver, hay gente que se cree súper original y el mismo chiste sobre Macri o sobre Bullrich se nos ocurre a la vez. Y al otro día ese chiste... Lo hacemos en el teatro y al otro día el chiste estaba en página 12. Y vos decís, para, Rudy y Pam me están copiando a mí. No, o sea, no creo eso. O sea, no te podés enojar por esas cosas. Igual yo siempre digo que si te roban un chiste, vos, si creaste uno, vas a poder hacer otro. Sí, por ahí él no, digamos. No pasa nada que tema, te roben el dos tema tres es chistes. Si la gente, mirá, lo que nadie se anima a decir en una nota como esta, y perdón que sea una animalada, es... Hay una cosa que da un poco de odio y es esto que te dicen los que han triunfado. Porque viste que vos decís, bueno, si yo no sé hacer algo, ¿a quién le pregunto? Y al que sabe. Bueno, entonces si no sé algo de plomería, ¿a quién le pregunto? Y al plomero. Y si no sé algo de carpintería, al carpintero. Y si no tengo idea de contabilidad, al contador o al que sabe más o al que está cerca. El problema es si vos te querías hacer millonario. ¿A quién le preguntás? Y a un millonario. No, porque no te dan bolas, vos no tenés amigo millonario. ¿Entendés? Entonces, con esto es igual. ¿Cómo logro el éxito para ser gracioso? Y le preguntás a los que saben. No, porque los que saben no te dan ni 5 de pelota. Es más, ni viven acá. Entonces, vos no te podés sentar con Luis Kay y decir, che, loco, a ver... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Entendés? Entonces, esto de que la gente te elige o no te elige. Hay tipos que tienen temporadas buenas y temporadas pésimas. ¿Me entendés? Y por otro lado, es esto de emparentar. Viste que en Argentina, nosotros... El cine, el teatro, la televisión y la radio la tenemos emparentada. Es la misma cosa. O sea, estás en los medios, haces lo mismo. Pero si vos decís yo escribo, te sacan de ese lugar. O yo soy pintor o escultor, no estás en esa, en ese cuarteto, en ese grupo de posibilidad, en ese grupo. Bueno, el problema es que a los humoristas, a los comediantes, a la gente que hace arte menor, la metieron ahí adentro. Y ahí te cagan. Porque te quieren poner en un mainstream donde es muy difícil ser gracioso todos los días. Hay tipos que andan en la radio y son unos humoristas bárbaros en la radio. Y entonces creen en la necesidad de tener que estar arriba en un escenario. Y no, loco, no sos gracioso en un escenario. Y mucha gente que está haciendo stand-up dice, contratalo para la radio, contratalo para la radio. Y va a la radio y el pibe hace agua. Porque no son las mismas lecturas, los mismos códigos. Lo que pasa, que pasa en Argentina y también pasa en muchos lugares de afuera, que el comediante que hace stand-up sabe cómo escribir un chiste. Sí. Sabe la estructura. Sí. Que muchas veces vos escuchás tipos en la radio que son humoristas, uh-huh, entre comillas, uh-huh, que no son graciosos, hacen chistes muy sonso o muy bueno, porque lavado. Están entreteniendo. Claro, bueno. La diferencia entre un humorista y un comediante es que... Y bueno, es que hay una diferencia muy grande, porque un humorista está obligado a decir algo gracioso. Un comediante está obligado a decir algo con gracia. Es distinto decir algo con gracia que algo gracioso. ¿Está bien? O sea, lo mismo dicho por el cajero de banco que está con cara de orto, te lo digo yo en una radio, lo mismo, y lo estoy diciendo con gracia. Y él no lo hizo con gracia. ¿Se entiende? Totalmente. Pero eso no te da chapa de humorista. Vos podés estar diciendo cosas con gracia en una radio 2 horas y haciendo un acompañador de gente que está manejando un taxi o sos una compañía, porque viste la gente cómo define la radio en la casa cuando llama a la gente grande y dice, ay chicos, son una compañía. Va. Pero en el teatro nadie viene porque vos sos su compañía. La gente al teatro básicamente viene a que vos le arranques la cabeza. Si un tipo en el final de un show no se para, bueno, loco, yo no estoy muy seguro que no lo hayas logrado. Tratá de que te aplaudan mucho, mucho, porque solo un gran aplauso final cubre esa expectativa, ¿no? O sea, yo digo, un teatro tiene que reventar. Si vos te fuiste y no sentiste ese aplauso, que es, no el aplauso de los 10 amigos tuyos y tu flía que te vinieron a ver, que dicen, bravo, lindo, Carlito, el aplauso cuando suena así, ¿viste? Bueno, loco, seguí estudiando. El de muestra. Seguí leyendo. Está bien, porque... Ahora, yo, por ejemplo, los otros días un amigo mío, uno de los productores que tuvimos nosotros fue el Chino Volpato. Entonces el Chino, cuando vuelve con Midachi, me invita, era mi productor, había sido mi productor, tengo que ir al teatro, ¿ok? La puta gana que tenía yo de ir a ver Midachi y a Delcel. Y me pasó que fui, y cuando el tipo me pregunta, che, ¿qué tal? ¿Qué onda? Es una cosa hecha con mappings alucinante, que suben, bajan, trabajan mucho con filmaciones. Está realmente sólido a nivel de puesta. Pero claro, el primero que aparece es el Daddy Breva, con un monólogo de 15 minutos. Que, loco, yo no quisiera pecar de exagerado, que es una de las mejores cosas que tiene el país. De ahí para adelante, el show, para mí era... 5 puntos para la familia, Mar del Plata, Mar de Ajó. Ahora, si yo no soy capaz de mirar eso y por prejuicio, ¿me entendés? Pues yo digo, hay cosas que hay que ir a verlas, ¿me entendés? O sea, vos me decís, ¿a vos te gustan los imitadores? A mí no me gustan los imitadores. A mí, la verdad, un tipo que está imitado, yo prefiero un tipo que hace un personaje que no existe a un tipo que imita. Pero bueno, ahora, la perfección de Bossi, ¿la vamos a discutir? No, o sea, son disciplinas distintas. Y yo creo que el problema con los humoristas es que se miran en el espejo de otras disciplinas. Se miran en el espejo de la radio, se miran en el espejo del imitador, del comediante. Y, loco, nunca se ha establecido en este país la diferencia entre el comediante y el humorista. No, por eso estuvo bueno. ¿Me entendés? Tu Entonces, sí, viste, hay gente que se sube en ese... Cacho Buenaventura no te da tregua. Y nadie lo pondría en la categoría stand-up, ¿entendés? O Chichilo Viale, o el que quiera, ¿me entendés? O el Flaco Pailo, un montón de humoristas. Entonces, el stand-up se ha hecho muy de capital federal, si bien hay en todo el país, ya lo sé, en Provincia de Buenos Aires hay mucho, en Córdoba también, en Rosario. Está empezando. Pero, por ejemplo, la tarea que y me animo a decírtelo porque lo he dicho en otros lados, porque si no queda muy olfa en una nota, la tarea que estás haciendo con esto es genial porque es la primera vez que nos escuchamos a nosotros. Y escuchándonos a nosotros podemos ir desandando un camino que puede ser el del individualista que le importa tres carajos y va y dice, loco, yo tengo un amigo mío que arrancó en inglés. Y me dijo, loco, vos no sabés lo que a mí me costó hacer reír en inglés. O sea, loco, es un aprendizaje de años. Pero el tipo me dijo, loco, yo quería andar por el mundo. Yo quería, ¿viste? ¿Y anda por el mundo? Sí, claro. A ver, anda por el mundo. Hay mucha gente que hace tres funciones en Italia y dice anda por el mundo, ¿viste? Yo no quiero caer en eso, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, nosotros hicimos una búsqueda muy profunda. Nosotros actuamos en todas las provincias argentinas. Nos falta San Juan y Ushuaia. El resto las hicimos todas y algunas las hicimos 7-8 veces. Y nos dimos cuenta, que esto es algo que vos sabés perfectamente, pero se lo contemos a quien nos escucha, que no todos los chistes entran en igual manera en todos lados. No entran en igual manera entre el centro y Palermo. Por eso. Imagínate, o sea, entre una provincia y otra. Entonces yo, por ejemplo, he ido a Neuquén y había chistes que en mi cabeza volaban y los neuquinos me miraban como diciendo... Y así un chiste que nunca me entró en Capital y en La Pampa la rompe, boludo. Entonces yo digo, esto... A veces estamos hablando de si es bueno o es malo el humor. No sé, loco, ¿viste? Porque también depende dónde lo tires y dónde lo hagas. El humor de Palermo me parece todo seriado. Claro. O sea, si nos vamos a ir riendo de la empanada en el frasco... Y que ya pasó eso, me parece. Bueno, también pasó, pero digo... Ya pasó la moda esa y el... Está bien, ¿viste? Me parece a mí, ¿eh? Me parece que hay cosas que pueden ser más interesantes que andar viendo quién se copia. Y es también la temática, ¿viste? Cuando vos decís, vos agarrás cualquiera de los grosos, loco, y tienen una temática. Hay un tipo que viene y te dice, mira, te voy a hacer la mujer, la negra en la Casa Blanca, la mujer de Obama en la Casa Blanca. Y está una hora y media con la negra en la Casa Blanca, ¿viste? Acá es como que tenemos la cuestión del chiste, entonces queremos hacer lo mismo en el stand-up. Contar una cosa y producir un efecto y contar otra y contar... Loco, es una historia la que tenés que contar. ¿Está bien? Rematala cada 30 segundos, cada un minuto, cada... qué sé yo, hacer lo que quieras. Pero contame una historia, porque eso es lo fascinante de la historia. El otro día un tipo me decía, bueno, pero ¿qué es lo más importante de lo que yo hago, ¿no? Y la salida, flaco. Yo cuando salgo, abro la mano, si no me aplauden, y loco, viste, si me tienen que estar explicando quién soy a la gente que me fue a ver... Es un tema. Es un tema, ¿me entendés? Mucha gente, o muchos teóricos del tema, dicen que el arte debe ser de posición. Uh-huh. Debe ser crítico al estado imperante o al estado, digamos, al statu quo. Uh-huh. Durante los años del kirchnerismo... Sí. Estos humoristas que estábamos hablando antes, incluso, sí. No formaban, o sea, ahora sí son oposición, uh-huh. En ese momento no lo eran. Uh-huh. ¿Cómo convivía esa cosa o qué opinas sobre el tema, sobre esta cosa de que tienen que ser oposición o no? No, lo que pasa es lo siguiente. Primero está la inmensa libertad de un artista de usar la libertad o no usarla. A ver si se entiende. Vos sos libre de usar tu libertad, ¿está bien? Sí. Si no la usás y pecás de omisión, a mí me parece... A ver, los otros días sacamos una cuenta. Los primeros chistes sobre Jaime, sobre Ricardo, sí. Jaime, que nosotros lo conocíamos bien porque era de Córdoba, nosotros lo hicimos hace 5 años. Nadie sabía quién era Jaime. Entonces, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, a mí me apareció durante el kirchnerismo el tema de Monsanto. Uh-huh. Y yo veía un pueblo arrasado y al kirchnerismo bancando la instalación de Monsanto. Entonces yo tenía la decisión. A mí muchos kirchneristas me llamaron por la radio y por lo que conocía y me decían, ¿de qué lado estás? A ver, por ejemplo, a mí me agarró la ley de los glaciares. Sí. ¿No? ¿Se vota la ley de los glaciares o no se vota? ¿La veta o no la veta? Esa era la discusión. Bueno, yo tengo una posición, o sea, no soy un olfa de un gobierno. Esto por un lado. Y por el otro lado, el kirchnerismo, si bien tuvo el gobierno, yo no sé si tuvo el poder en la Argentina. Revisemos un poquito. La ley de medios se la metieron en el orto. O sea, no le pudieron tumbar ni el portero de Clarín. O sea, no pudieron hacerle nada a Mañeto. Con lo cual, en una batalla cultural, que todo el poder mediático, que todo el poder financiero. Te voy a dar otro ejemplo. Sí, lo de la renta financiera, sí, a las personas físicas no se grabó nunca durante el kirchnerismo. No, es cierto. Entonces, evidentemente que el kirchnerismo, que había hablado de Bergoglio bastante mal, cuando se hizo papa, salieron todos cagando a sacarse fotos. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Pudo con la iglesia? ¿Pudo con el poder financiero? ¿Pudo verdaderamente? Entonces, una cantidad de reformas que yo acompañé y que me parecían necesarias en la Argentina y que me parecieron que fueron políticas de Estado brillantes, brillantes porque transformaron la historia de los argentinos. Puedo poner miles de ejemplos, pero todos la conocemos, la jubilación de amas de casa, que fue una reivindicación histórica no solo a la jubilación, a la edad jubilatoria y al modo y a los aportes, sino a la mujer, la ley de matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, el tirar dos satélites al espacio, ni hablar, la política de ciencia y técnica. ¿Quién puede discutir eso hoy? ¿Quién puede discutir lo que hizo Filmus en el Ministerio de Educación? ¿Quién puede discutir eso? Un imbécil. Entonces, lo que digo es que uno acompañe un paquete de medidas no quiere decir que dejó de ver toda la otra cuando hace humor. Entonces, hay muchas cosas que por supuesto que fueron cuestionables. Ahora, cuando al kirchnerismo se lo corre porque tuvieron 7-8 chorros adentro, cuando en este país, 7-8, 10, 15, 25, no importa, cuando en este país todos los que pasaron por los gobiernos terminaron choreando y terminaron haciendo barbaridades, que al kirchnerismo se lo corra por ahí y no por lo que no hizo. Al kirchnerismo se lo está corriendo por un lado que es funcional al gobierno de Macri. Ahora, si yo me tuviera que parar en el punto de la historia, mi cuestionamiento al kirchnerismo sería otro. Con lo cual, el posicionamiento a hacer humor es eso. Nosotros, yo creo que teníamos mucha posibilidad. Lo que pasa es que eso se veía mucho como olfa. ¿Por qué? Porque no somos solo Telminanzi o mi monólogo lo que se escuchaba en el kirchnerismo. Había gente que se sentaba en una banqueta con un micrófono y estaba 3 horas insultando al gorila. Y esto es lo mismo que pasa cuando yo te digo a vos, en Palermo el humor se serió. Todos nos estamos riendo del frasco en el que te dan cosas. Y vos me decís, eso ya pasó. Bueno, en el kirchnerismo pasó que hubo una cantidad de gente, bastante limitada, que lo único que hacían eran chistes sobre viene el gorila y te dice, entonces vuelve a decir. Y a la gente eso le producía una identificación porque era kirchnerista. Claro. No es el caso nuestro, nosotros nunca hicimos eso. Si vos mirás nuestros sketches, que bueno, en Telminanzi, Máximo Ortiz Facho, Peter y Arturo, bueno, son 18, no voy a nombrar todos, pero todos son de humor inverso. Entonces, el humor inverso es como, viste, a mí me pasó en Mar del Plata que una mujer me agarraba las manos y me decía gracias por lo que hace, el teatro lleno, explotaba, y me dice gracias por lo que hacen porque esta mujer no la para nadie, había entendido todo el show al revés. Sí, me pasó eso con un Che de Fresa, con Cartoon, claro, que hace la rubia de Caro Pardíaco. Uh-huh. Que hace de los peronistas, qué sé yo, y salió una mina y dice, yo soy peronista, estoy ofendida por... Claro. Y claro, es increíble. Sí, sí, bueno, por eso te digo, estar a la derecha en el humor de los lectores de La Nación es imposible. En este país es imposible, ¿entendés? Porque van, no rayan ya la estupidez ellos. Entonces, ¿cómo haces comedia con alguien que es más gracioso que vos hablando en serio? Es muy difícil. Lo que digo es, va más allá del kirchnerismo, porque, a ver, uno podría suponer que si entonces no existía el kirchnerismo, los monólogos de Cecilia Roseto fueron 20 años antes del kirchnerismo. Y cuestionaban al poder y se reían de un montón de cosas. Y no creo. A ver, uno podría suponer entonces que aquellos que hacían humor en el primer peronismo, me parece que no. Fíjate esto, es interesante ver, si bien no es humor directo, la tremenda ironía que le pone a Mordisquito Discépolo. Se mete y graba 31, en 1951, 31 monólogos que yo, al que nos esté escuchando, le aconsejo. ¿Están en YouTube? Profundamente, sí, están en YouTube, aparte se consiguen, están en el Archivo de Radio Nacional, cada tanto lo pasan. Son 31 monólogos que graba en 1951 Enrique Santos Discépolo, hablándole a un personaje que se llama Mordisquito. Y él le cuenta cuando ya el peronismo estaba for fire, o sea, cayendo, o sea, el chabón se manda, creo que graba 27 y después graba los últimos 4, ya muy enfermo. Bueno, ahí hay una muestra de un tipo profundamente peronista, en los primeros gobiernos peronistas, amigo personal de Eva Perón, que con un prestigio de la putísima madre que lo parió, que no va a tener ninguno, ya viendo, o sea, ya era Dicepo, ya había escrito uno, ya había escrito Cambalache, habiendo escrito esos tangos, siendo una persona, arriesga todo y se mete en un estudio de radio y graba Mordisquito. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas experiencias de tipo, porque en definitiva lo que uno hace, yo creo, cuando lo hace honestamente y es capaz de pasar a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, a veces soplan viento a favor, a veces soplan viento en contra. Lo que yo siempre invito es que la ironía sin un sentido histórico es casi parecida al cinismo. No digo que seas un cínico, pero digo que cuando estás todo el día ironizando, yo los miro a los pibes que hacen stand-up nuevos y digo, che, loco, está muy lindo, pero trata de no volverte un cínico, porque te podés pasar. A mí me parece que cuando la ironía tiene un sentido histórico, la verdad construye. Por más que el tipo que te vaya a ver... Mirá, a mí me pasa una cosa que me parece muy copada. ¿Sabes la cantidad de gente que me va a ver y me dice, che, yo no soy kirchnerista, pero me haces cagar de risa? Che, yo no soy peronista. ¿Me entendés? Mi mujer me acompañó y lo votó a Macri. Está bárbaro. O sea, a ver, a mí me parece que... a mí me va a ver mucha gente de izquierda, por ejemplo. Mucha gente que no vota el kirchnerismo, que vota Zamora, que vota Pitrola, que vota otras cosas. Y a mí me parece que eso es también descubrir que... Por supuesto que la gente que me va a ver es gente politizada. A mí no me va a ver una chica que está pensando... Una salida liviana para salir con el novio. No, no es una salida liviana para ir con tu novio a tomar algo. No, más vale, mandate. Hay 200 espectáculos que son mucho mejores que el mío. Porque en el mío, bueno... se hace como un poco o tedioso, o cosas si no te gusta. Y si te gusta, la pasas bárbaro. Bueno, es una cosa de segmento. Pero, bueno, uno lucha para que ese segmento cada vez sea más grande, ¿no? ¿Por qué crees que no hay comediantes que banquen este gobierno? Más que del CEL, digamos, pero... Porque no sería... Porque, no, pero vos sabés que es buenísima la pregunta. Es buenísima porque... Primero, la pregunta es buenísima porque no se me había ocurrido a mí. Básicamente eso. Yo creo que bancar este gobierno, la verdad que tenés que hacer casi humor negro, ¿no? O sea, hay gente que banca haciendo chistes contra el kirchnerismo. Pero ¿sabés qué pasa? Que yo puedo hacer un chiste contra Devido. Pero puedes decir una cosa. Puedo hacer un chiste contra el kirchnerista corrupto. Pero es medio difícil hacer un chiste. Fíjate cuando los hace Terminanzi, ¿no? Los choriplaneros, los planes, los están acostumbrados a vivir de esto. La clase media, el kirchnerismo no pudo construir un sujeto solidario. No pudo cambiar. A ver, digo, cualquier cosa que tienda a ser mejor es construir hombres nuevos a partir de hombres viejos. Sí. ¿Ok? Bueno, el kirchnerismo no es que no pudo construir un hombre nuevo, puesto allá como una cuestión marxista, no. No quiero acá, no es una discusión entre Zizek y Deleuze, ¿viste? No, no hay nada que ver, no estoy planteando eso. Lo que estoy diciendo es, no pudo mejorar el hombre. Y cualquier cosa que no mejore el hombre no es revolucionaria. Es reformista. Es muy interesante esto. El kirchnerismo pudo cambiar el sujeto de consumo. O sea, pudo hacer que un tipo que no accedía a un celular acceda, o que viaje, o que le ponga nafta al auto. Está bien. Cuando ese tipo le apareció a alguien que le dijo, che, ¿no vas a pagar más impuestos a la ganancia? Traicionó cualquier cuestión, pero porque eso, ¿sabés qué fue? Que el kirchnerismo no dio la batalla cultural que tenía que dar. Se quedó enroscado en batallas electorales. Vos fíjate hoy, están todos enojados en las redes sociales porque perdieron. Un tipo que no es capaz de ver semejante poder mediático en contra y no es capaz de decir, loco, nos votaron 7, 8 millones de personas a pesar de la demonización, a pesar de Feynman, de Fantino, a pesar de los prime time, a pesar de Mirta Legrand, nos votaron, ¿no? Es un milagro. Y en vez de estar contentos, porque siguen dando esa batalla cultural, están todos los kirchneristas enojados porque perdieron. Sí, igual estoy de acuerdo con eso que que decía, yo no estoy de acuerdo en que no dieron la batalla cultural, la dieron y que la perdieron totalmente. Digo, a mí, como joven argentino, para sí. que me considero, digo, lo que me dio el kirchnerismo es mostrarme que puede ser la redistribución de la riqueza puede ser de otra manera. Sí. Que no es la única forma de lo que vivimos en el menemismo, lo que estamos viviendo ahora, uh-huh. que puede haber algo más sí, social, sí. más humano, algo mejor. No, hubo gente dentro del kirchnerismo que dio a la batalla cultural, porque si no, hoy no tendrías esos 8 millones de votos. No estoy diciendo que no hubo gente. Digo que el kirchnerismo no puso foco en la batalla cultural, sino en la batalla electoral. O sea, era más importante estar ganando elecciones y poniéndosela provincia por provincia a la contra, que construyendo otra cosa. Yo en eso lo vi mucho más preocupado, habiendo hecho muchas menos reformas, al Pepe Mujica. Para mí Mujica sí intenta una revolución cultural. Claro, después vos me dirás, sí, pero al lado de Cristina no hizo ni el 1% de la reforma. Estamos de acuerdo. Y pero no se calentó bastante lo electoral y así le fue a los uruguayos, retrocediendo en algunas cosas. Ahora, hay que fijarse en eso. O sea, son las dos batallas, no es una sola. Y a mí me parece que faltó profundización ahí. Lo de la ley de medios es una cosa que hoy lo hablaba con un amigo. Esto de que se peleó la ley de medios, se estudió la uh-huh. ley de medios, se luchó la ley de medios, uh-huh. se pelearon con Clarín, digamos, estaban peleados, digo, pero no importa. La pusieron igual, vino el macrismo, sacó la ley de medios y salió de agenda. Claro. Es un tema del que no se habló. Pero peor aún, desarmaron el ministerio que como todo. Objetivo tenía reventar esa ley. Todo. O sea, hoy Aguad, un tipo altamente sospechado, que se fue de corriente, los correntinos todavía lo están buscando, que además no fue absuelto en ese caso, sino que prescribió la causa, destruyó la ley de medios y se fue. Por eso digo, pero a ver, había también una responsabilidad, porque si no, parece que perdimos porque éramos fantásticos y perdimos. Me parece que no, me parece que hay una necesaria autocrítica. Ahora, la autocrítica es autocriticarse, no aceptar la crítica de Vilouta. Y a mí me parece que en esa autocrítica hubo cosas que nosotros podríamos haber solidificado más. Porque a mí, por ejemplo, yo me levanté y veía a todo el mundo, gorilas, váyanse a la mierda, miren el país en el que están viviendo. O sea, le están hablando a un tipo estafado. Es como que vos veas un tipo que le afanan la billetera en el supermercado, sale y le decís, qué pelotudo que sos. Y sí, es un pelotudo. Ahora, pero me parece que le afanaron. Entonces, que vos no seas el que tiene la capacidad de comprender. Cuando vos no tenés la capacidad de comprender que el otro ha sido estafado. Mi pregunta es, ¿cuánto entendiste vos de ese proyecto? Totalmente. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Yo solamente quería... No, al contrario, porque tuvo mucho contenido, muy denso, todo lo que se habló. ¿A Formosa fueron con el show? Bueno, eso es genial. Bueno, vos sabés que a mí me pasó con eso de hacer el monólogo de Formosa no existe. Ya que me lo preguntaste, en vez de contarte la teoría que es mejor que la vaya a ver la gente al teatro, te cuento dónde nació. Por favor. Porque es una historia. Cuando yo era muy, muy, muy niño, la primera banda que me impresionó mucho fue Sumo. Y quería verlos. Y Luca vivía en mi pueblo. Vivía en el mismo pueblo donde vivía yo. Entonces yo lo veía a Luca caminar, bueno, todo lo que se cuenta de esa avenida por la que caminaba, conocía a la novia era amiga de unos familiares míos, así que iba a la casa, la griega. Bueno, la cuestión es que un día logro ver el Sumo, y yo era muy chico, te repito, era un niño. Entonces Luca dice, ¿alguien que está acá es de Formosa? No sé, no había mucha gente por los recitales Sumo, ¿viste? Ahora parece que fueron 10 millones de tipos. Ma. Pero había mucha gente. Y dice, ¿puede levantar la mano a alguien que se formó? No había nadie. Entonces dice, perdón, ¿alguien conoce a alguien que haya ido a Formosa? Tampoco. Y eso a mí me quedó grabado pero toda la vida. Y un día alguien en la radio me dice, pero Formosa. Y le digo, no, Formosa es una ciudad inflable, maestro. Que la inflan a la noche y es un experimento de un gobierno para quedarse con la coparticipación federal, pero no existe Formosa. Sí, el tipo me mira y me dice, ¿cómo no existe Formosa? Y le digo, bueno, a ver, hagámosle una encuesta simple, le digo yo. ¿Cómo se llama el diario de Córdoba? Y la Voz del Interior. ¿Cómo se llama el diario de Tucumán? La Gaceta. ¿Cómo se llama el diario de Rosario? La Capital. La Capital. ¿Cómo se llama el diario de Formosa? Claro, el tipo queda largo. Entonces le digo, nómbreme famosos de Formosa. ¿Cuáles son? Y el tipo queda largo. Después eso me llevó una investigación, porque viste, tenés que neutralizar la parte por el todo, porque sí, está el Negro Ibarra y la chapi- y una boxeadora. Hay gente, ¿no es cierto? Hay folcloristas, hay un montón. Entonces, eso fue increciendo en el programa, hasta que un día me cae la asociación de residentes de Formosa, qué sé yo, a cuestionarme por qué yo decía eso. Entonces le digo, mire, yo soy federalista, yo soy federal, y este país es casi unitario. Lo que estoy haciendo es visibilizar su pueblo, no hablar en contra de su pueblo. Le estoy mostrando a la gente que no hay noticias de Formosa, que nadie sabe nada de Formosa y que solo Formosa es usado por algún noticiero de Buenos Aires. Y eso me llevó a incrementar la cuestión al punto que un día dije, bueno, si hay alguien escuchando de Formosa, que llame. Claro, en ese momento a mí me escuchaba una cantidad de gente. Hoy yo tengo un programa muy escuchado. Entonces siempre hay alguien. Entonces me llaman y me dicen, bueno, yo en realidad no soy de Formosa, pero mi papá es de Formosa. Entonces yo digo, bueno, pero vos fuiste entonces. No, no, y lo invalido. Entonces eso va produciendo una... Y hace poco estaba en un hotel del Chaco durmiendo y me desperté y fui hasta la habitación de uno de mis camarógrafos, porque además estábamos haciendo, y un técnico, y le digo, vamos a Formosa. Y entonces el tipo me dice, pues son 200 y pico de kilómetros. Le digo, vamos y volvamos antes que se levante todo el mundo. Porque si Formosa está como Resistencia Chaco en este momento, debe estar desolada. Entonces yo me imaginaba caminando por las calles y el tipo filmándome y era mi prueba de que la ciudad no existía. Pero ha dado, bueno, el monólogo de Formosa vuelve loco mucha gente porque además, bueno, yo he recibido cosas, por ejemplo, un tipo me dice, nací en Formosa, pero a los 6 meses me trajeron a Buenos Aires. Y me dice, y no volví nunca más. Pero él se entrega y me dice, no hay pruebas, así que me mintieron mis padres. La verdad que no existe, bueno, eso. Bueno, claro. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde acá no, a charlar. No, me encantó la radio, el centro. Aparte, yo te repito lo que te dije al principio, aprendí mucho escuchando a algunos. Creo que es muy didáctico, muy necesario para el sector. Ojalá nos conozcamos más, nos veamos más. Conozco mucha gente que hace stand-up y no va a ver stand-up, lo cual, una locura. Es como que Alfredo Balcón no haya ido nunca al teatro, ¿viste? Una cosa, si querés ser el mejor, tenés que ir. Totalmente. Tenés que aprender. Yo he aprendido mucho de los colegas, realmente mucho. Y déjame que le mande un saludo a un tipo con el que aprendo muchísimo, que es el Seba Fernández, que para mí es un tipo... Bueno, sé que también escucha tus podcasts, tus programas y es un tipo del que todos los días aprendo muchísimo y bueno, nada, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.